ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Comprender, programa dirigido por Mar Souto Romero, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. El tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Bienvenidos, queridos oyentes, a una edición más de Querer Comprender. Esta es la 19ª entrega. Entre los productos bancarios son muy famosos los seguros y reaseguros de vida, del hogar, a la hora de firmar hipotecas o préstamos de cualquier tipo. Pero, ¿las entidades bancarias hacen buena práctica de estos productos financieros? ¿Para qué sirven? Bienvenido, doctor Javier Mauri. Buenos días. Pues muy buenos días, queridísima compañera, y buenos días a la audiencia de Radio Mairena. Pedir disculpas por haber empezado tan tarde, pero las nuevas tecnologías a veces pues fallan. Pero bueno, gracias a la perseverancia humana, pues seguimos adelante. Pues hoy vamos a hablar de un tema. Ya hicimos en la temporada anterior un programa sobre los seguros, pero hoy nos apetecía hacer otro sobre el tema de los seguros bancarios. ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con las cajas, los bancos, la banca en general? ¿Realmente miran por sus clientes, ofrecen productos ajustados a las necesidades reales de los clientes? Y para eso tenemos a nuestro compañero Manuel Pan. Muy buenos días, compañero. Buenos días, compañeros. Y también tenemos a una persona que es experta en todos estos temas, que nos va a ilustrar, que es Laura Martínez. Muy buenos días, Laura, y bienvenida. Buenos días. La primera pregunta es casi obligada para irnos adentrando en la materia. ¿Cuántas clases de seguros hay? Bueno, pues clases de seguro hay una gran variedad. Está el seguro de hogar, el seguro de vida riesgo, seguro de vida ahorros, seguro de comunidades, seguro de perros, seguro de dentales. Bueno, hay ahora mismo en el mercado una gran variedad de seguros. Seguro. Ajá. Eso ha aumentado mucho, ¿no? Pymes, diversificación. Bueno, ya en América se asegura el culo, los artistas, las rodillas, los futbolistas. Los deportistas, sí, ¿no? Eso ha llegado aquí a España. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Este programa, como todos los programas de Querer Vivir, querer comprender y recibir y tal, se meten en directo. Nosotros hacemos una grabación, lo que pasa que a veces el aparato de que hace esa grabación, pues a veces nos juega malas pasadas. Esperemos que hoy pues se grabe el programa completo. Bueno, Lopa, adelante. Yo le quería preguntar a la invitada, ¿cuántos seguros gestionan o ofrecen las entidades bancarias? Bueno, pues, habrá mucha variedad, ¿verdad? Sí, hay mucha variedad, pero normalmente a la hora, por ejemplo, de pedir una hipoteca, los seguros que te suelen ofrecer son los seguros de hogar y los seguros de vida. A veces también te incorporan el seguro de ahorro, otras veces ni te dicen nada y también te meten el seguro de deceso, ¿sabe? O un seguro dental. Yo creo que también depende mucho de la persona que te está atendiendo y te hace esa hipoteca, pues te va colando todo lo que bien puede. Una pregunta que me acaba de asaltar ahora. ¿Un seguro dental para una hipoteca? ¿Puede ser? Yo he visto de todo. Mi familia es grande y mi primo lo tiene hecho. Sí, pero yo he cogido a la invitada por otro lado, que te ofrece, aparte del seguro de la hipoteca, que te ofrecen también seguros dentales. Sí, pero o sea, te lo ofrecen, pero muchas veces yo he visto que pero el seguro dental tiene nada que ver con la hipoteca, ¿no? No, te hacen simplemente cuando están firmando los papeles, le abren un abanico, venga, firma aquí, aquí, aquí, aquí, y cuando han llegado a casa, no ese día, a los 4 días pasados, se han puesto a ver lo que han firmado y dicen, bueno, y me han hecho un seguro dental. Pues sí, las pólizas tienen una variedad de 5 o 6 pólizas. Claro. Vamos, que eso es comprobable, que eso es una cosa que se puede demostrar. De las cuales esas pólizas pues necesitarán una o dos, pero no tantas. No tantas. Y hacen buen uso de estos productos. Y un deceso, por Dios. A lo mejor esa criaturita lo tiene apuntado la madre o ellos ya tienen otra póliza de deceso. Pues también se la han hecho. Duplicada. Sí. Sin preguntar, ¿eh? Porque la cuestión está... ¿En qué no pregunta? Mi crítica es que hacen las pólizas sin explicar ni cobertura, sino... Ahí a coger dinero, a coger comisiones y a cubrir objetivos. Don Manuel Pan, adelante. No, quería preguntarle que si hacen buen uso de este producto las entidades. ¿Hace buen uso? ¿Cómo lo vemos? Hombre, yo... Desde tu punto de vista y con tu vista, experiencia... Buen uso sí que hacen, pero a favor de ellos. Y vamos. A favor de ellos, o sea que... ellos tienen que vender productos, ¿no? Y lo tienen que vender sí o sí, y se aprovechan de la situación del cliente. ¿No te parece? Verá, una aseguradora que venda seguro, un banco que venda hipoteca y productos bancarios. Yo no creo, es que desde que han tomado los bancos el tema del seguro, hay muchísimas negligencias, no todos las aseguradoras son buenas ni todos los bancos son malos, ¿sabe? Lo que sí que es verdad que si cogemos un seguro, un producto de los típicos que te suelen ofrecer, son muy caros y cortitos en cobertura. Eso sí está, eso también se puede demostrar. Eso ha pasado a mí. Exacto. Luego comentaremos el caso tuyo que es muy, muy interesante. Pero vamos, que como el tuyo hay unos cuantos. Sí, creo que Paco está intentando... Ah, bueno, no he dicho nada. Acaba de llegar nuestro compañero, el hombre que no sigue el guión ni aunque se lo paguen, Paco González. Paco Gómez. Antiguiones. El pasa es que no me autoescucho en el auricular. No sé si exactamente si está conectado. Está. Tú no cobras este mes, ¿eh? Llevo ya como 5 años sin cobrar. O sea, un mes más da igual. Ya tengo el cuerpo. ¿Para qué vamos a cambiar? Es que... A Paco hay que hacerle un seguro. Sí, sí, sí. Hay que asegurarlo. Sí. Hay que asegurarlo. Personalmente odio los seguros. He sido estafado más veces que indemnizado con el tema de los seguros. Eso es una experiencia que tenemos los españoles sobre el tema, que tenemos más de 60 años y es que nos han hecho siempre infraseguros. Y justamente lo que ocurrió es eso no estaba asegurado. Es terrible, ¿verdad? Estaba escuchando a esta señora antes hablando sobre la, digamos, la propiedad de los bancos y los seguros. En prácticamente en Europa entera los seguros son, o sea, los bancos son propiedad de los seguros. Aquí al contrario, en España los seguros son propiedad de los bancos, ¿no? Y se meten en un terreno donde no, donde, bueno, lo que hacen es realimentar el sobrenegocio de las hipotecas, por ejemplo. Exacto. Ya que los seguros te lo hacen el propio banco, o sea, con lo cual resulta que es un autorriesgo que no tiene ningún sentido, puesto que no está. Exacto. Ellos son siempre con empresas participadas del banco, igual que el que te hace la valoración de la casa, pues también es una empresa participada del banco, lo cual es el propio banco el que a través de un engaño te ha llevado que tu casa valiese tanto dinero, con lo cual a la hora de ejecutar la hipoteca de la casa estaba sobrevalorada, o sea que era para ese engaño, luego ya la corpo le vende la deuda a otro, a los chinos, quien sea, ¿no? O sea, y con los seguros pasa exactamente igual, ¿no? Es el sota caballo rey del macro engaño que tenemos por todos lados, ¿no? Laura, ¿qué ibas a comentar? Yo estoy de acuerdo, yo he visto, ¿vale? Yo, mi familia muchas veces ha llegado a casa, mira, que me he dado cuenta de esto, el valor de mi casa en mi póliza de seguro no viene igual que el valor de que me da la contribución, ¿vale? El valor por, de... ¿no? Por ejemplo, que es por un ejemplo. Valor más... más real y más ajustado. Vale. Sí. Y cojo he cogido los papeles y digo, ay, pues mira, pues verdad, pero es que es muy curioso porque a lo mejor incontinente te pone 200.000 euros, ¿vale? Mm. Y en contenido te pone 6.000. ¿Tú crees que tu inmueble tiene 6.000? Yo creo que no, ¿verdad? Claro, pero esa es la base de la gente del seguro, que claro. Se ponga usted la realidad, porque si no, porque lo que arde fundamentalmente son los muebles, ¿tienen tendencia? Son de madera, la casa ya de hormigón y de acero más difícil. Digo, ¿qué cantidad de continente te ha puesto esa aseguradora y qué claro. poquito contenido? ¿Eso para qué, mi alma? Para que si se te quema la cocina vaya a pedirle otro crédito más grande para poderla amueblar, ¿no? Sí, esto es todo un disparate, o sea... Que, tanto preparado. Está, ¿no? De engaño esto. Bueno, yo le quería pedir a Manolo un caso que le pasó con una entidad bancaria que llevabas un montón de años con ellos como cliente y tal. Ya lo especificamos aquí en alguna otra ocasión, pero a mí me gustaría que lo comentaras con toda la es posible delante de Laura. Sí, a mí lo que me pasó fue que yo fui a pedir un préstamo personal. Me dijeron que tenía que hacerme el seguro. Yo le dije, digo, yo tengo el seguro en otra compañía. Me dijeron, bueno, pues te esperamos a que tú cumplas con el otro seguro y automáticamente después te lo ponemos a ti. A mí me pusieron, como bien dice Laura, un montón de papeles por delante. Me lo pusieron todo muy bonito. Uh-huh. Y yo empecé allí a firmar papeles. Todo muy bonito. Todo. Yo no miré nada porque yo soy totalmente inexperto en eso, ¿no? Y yo, después de tantos años con mi banco, además... Lo digo públicamente, no tengo por qué esconderme, me lo hizo CaixaBank. ¿Cuántos años llevabas tú con CaixaBank? Pues desde el año, desde que empezó aquí, que era la Caja San Fernando. O sea, hace ya unos pocos de años. Hace pocos de años, claro, en el año 80, 81. Madre mía. Es cuando yo me casé, me vine a vivir a Alcalá de Guadalajara cuando me hice cliente de la Caja San Fernando, después fue Caja Sol, después no sé qué, y ahora es CaixaBank. Entonces no tuvieron en cuenta... El cliente de tantos años, todo domiciliado por allí, nunca le he echado un recibo para atrás, las nóminas mías de domiciliar, todo. No tuvieron en cuenta eso, tuvieron en cuenta de venderme un producto mal vendido. Claro, y luego me cobraron también dos o tres años por antelación, o sea, perdón, de antelación. O sea, que yo no pagaba el seguro, que no me di cuenta de eso tampoco. Yo tenía ya pagado por lo menos de dos a tres años. Sí, te hacen una póliza por tres años. Por un periodo de tres años. Pero bueno, Manolo, el problema primero que tenemos es que creo que el problema primero que existe es que firmamos sin leer. Vamos a saludar primero, perdona que te corte, Laura. Sí. Feliciano desde Salamanca, muy buenos días, compañero. Hola, muy buenos días, Javier, muy buenos días a todos. Disculpa, pero hemos tenido problemas técnicos y hemos conseguido meterte ya. Estamos con Laura Martínez, que es especialista en temas de seguros bancarios, y nos está comentando lo que hacen los bancos. Adelante, Laura, perdona. No te preocupes. Hay que leerlo muy bien todo. El problema que yo la mayoría de las veces, cuando te pones a hablar del tema, es que llegamos allí al banco, te sientas, y cuando empiezan a explicarte, te empiezan a soltar documentos ya, ¿vale?, para firmar, y no leemos. Y ya ciertas personas con cierta edad tampoco leen, pero es que tampoco te lo leen. Laura, es que yo, por ejemplo, sería incapaz de leer con la gafa, con la gafa, y ya que has comentado esto, hay que ser economista. Vale. O hay que ser perfecto. Paco Gómez para entender lo que estás leyendo. No, es, y porque no le pedimos a la persona que les está atendiendo que se lo explique, porque tampoco hacemos eso. Tampoco lo hacemos. Tío. Vale, es que si tenemos, firmamos. Exacto, pues no firmamos. Pero ahí hay una cosa que te digo yo, Laura. Perdona, es que no son asesores. Perdona que te interrumpa. No son profesionales de ese tema. Es que hay tres personas en la vida. Uno es el cura. Uno es el cura. Otro es el médico de cabecera tuyo. El que tenemos, el médico de cabecera. Médico familiar. El médico familiar. Y otro, podríamos decir, que es el banquero, que te atiende todos los días. Y son nuestros confesores. Y saben de la vida nuestra tanto como uno o más. Pues entonces, eso era antiguamente, pero hoy en día no. Pero ya no. Sí, ya exactamente. No. Entonces llegan personas, no. Yo por ejemplo, después del año 80 que ya estaba en CaixaBank y tratándolo, yo nunca pensé que me iban a hacer lo que me hicieron. Entonces yo me fío. No. ¿Te atendió la misma persona que te ha atendido siempre? Sí. Hombre, desde la casa de San Fernando, no. No, pero que ya lleva tiempo. Pues sí, hombre, eso da muchísimo coraje, la verdad. Claro, claro. Pues eso da mucho coraje, Manolo, porque esa persona, pues entonces tú, eso es engañarte. Ya lo creo. Porque, hombre, porque estamos hablando que esa persona te conoce y yo sí que he visto tus papeles, y lo que no es correcto es que te hagan un seguro como he comentado antes, porque a ti te ha pasado eso, y en tu póliza ponía 10.000 euros de contenido, pero es que encima le das la vuelta a la página y le está diciendo que la compañía, el banco, te recomienda que contrates 36.000. Y va y tú firmas eso. Este señor se le quema la cocina o se le quema la casa y no le van a pagar nada porque él pone que es consciente de que se le contrate 6.000 euros. Claro. Yo es que tuve la suerte de cruzarme con ella. Ellos las espaldas las tienen cubiertas. Y me crucé con ella me lo miró, de casualidad. Y entonces me dijo, no, esto está así. Esto es un reclamé y al final me devolvieron el dinero que yo tenía adelantado y todo. Feliciano, compañero, ¿qué opinas tú sobre el tema de los seguros bancarios que estamos debatiendo aquí? Bueno, pues que yo no me fío ni de mi amigo banquero o bancario. Mm. Sí. Y bueno, y que los bancos, todo lo que provenga de las entidades bancarias, me ofrece más bien pocas garantías. Siempre se ha dicho de esta gente de la banca que, bueno, evitando cualquier comentario xenófobo y que no conduzca a malas interpretaciones, que son judíos. Siempre se ha oído eso, en el sentido de que son comerciantes, o sea, te venden a su propia madre con tal de que tú hagas cualquier contrato con ellos, en este caso contratos de seguros, pero todos sabemos también que se están dedicando a agencias, a gestión inmobiliaria, que están embargando a la gente, es decir, nos convierten en meros números rentables para ellos, ahora que la caída de intereses los préstamos hipotecarios dejan de ser poco rentables, sí. Se realizan a este tipo de actividades que se han llevado por otros sectores y que, lo que vuelvo a decir, a mí no me ofrece ninguna de garantía, ni el que me está atendiendo todos los días durante 10 años en el banco, y mucho menos también ahora lo que está pasando con la cantidad de contratos que se hacen con entidades bancarias a través de online. Ya eso es el remate de tratarnos como, pues eso, como números. Uh-huh. Laura. Mire, yo tengo una conocida, vale, bueno, la muchacha trabaja en los seguros y en mi casa, cuando fue a ofrecernos otros productos sin saber que yo entendía un poco del tema, nos contó que cuando compró un coche le pidió un crédito y automáticamente le hicieron un seguro de vida, y por lo visto esta muchacha le había dado un infarto, y la muchacha le dijo, oye, mira, ¿sabes lo que estás haciendo? Pues me estás haciendo un seguro de vida sin preguntarme el estado de salud, y yo tengo un infarto. Si a mí me pasa algo, ¿ustedes le vaya a pagar a mi marido el coche o le vaya a decir que yo te he engañado? Eso es muy delicado, ¿eh? Uh-huh. Es que... Es tremendo. Es que es tremendo. Es que, vamos, pero vamos, automáticamente. El estado de salud, pim, pam, pam, todo es perfecto. Maravillosa. Uh-huh. Sana como una pera. Es que... Y eso pasa todos los días, ¿eh? Una pregunta que Manolo, yo... Manolo, es sí. que a ti te pasó algo similar, ¿verdad? Sí, también, también, también. Es que le pasó a él igual. Me hicieron un seguro de vida también sabiendo la enfermedad que yo que tenía. Es que... Y que me revisan todavía. Eso es, que... eso es profesionalidad. Por favor. Exactamente. Y es que lo que dice ahora Laura, le pasa algo y ahora que le, dicen, que le dicen a su señora. Claro, claro. Sí, Manolo. No, exactamente, que a mí me pasó lo que está diciendo, y ahora ahí hay, ellos tienen las dos barajas, la de ganar y la de no perder. Y si me pasa algo y reclamo, dice, no, es que usted nos ha engañado. Uh-huh. Y si, y por otra parte dice, no, es que usted tenía que haber hecho no sé qué, total, que llevan siempre, uno lleva siempre la de perder, siempre. ¿Me entiendes? Y luego, como cogen, porque los administrativos que te atienden los bancos serán muy buenos contables, pero tienen la, la orden desde arriba que el producto hay que venderlo. Sí o sí, y hay que venderlo y te perdón, te atacan por todos lados y tú te fías plenamente de esa persona, porque fíjate lo que pasó con las preferentes. Las personas iban a meter dinero a lo que fuera, no lo voy a explicar ahora bien, pero al final le, se la metían sin vaselina y sin nada. Con los seguros pasa igual los bancos. Ponen allí a un administrativo que será un contable extraordinario, pero después no es un gestor de seguro. Yo creo que la mitad de las personas que están haciendo eso no son, no, vamos, no sé si tendrán formación, pero... Sobre seguro, seguro que no. Y te venden el producto. Pues entonces no tienen escrúpulos. Claro, no, ninguno. O una presión en el trabajo muy grande. Las dos cosas pueden tener. Porque yo nunca, jamás pensé que esta señora que a mí me atendió me iba a engañar, jamás. Además, la conozco desde chica, porque está criada allí en el barrio de nosotros, conozco a ella, a las amigas, todo. Incluso ella me llegó un día a hablar hasta de mi hija, que más o menos tiene la misma edad, y sin embargo me engañó. ¿Pero ella era consciente? ¿Ella sabía lo que había hecho? ¿O ella yo te no dijo, sé, perdóname, ella que no sabía lo que no, te no, va...? No. Ella no me dijo a mí nunca, perdóname, yo le dije, yo me voy de CaixaBank. Yo arreglé con ella todo lo que tenía que arreglar, pagué, me la busqué como pude, pagué el préstamo personal en un año, lo pagué entero, me fui a otra entidad y yo terminé con ellos. No quiero nada con ellos. Hay no. que leer. Y antes de firmar, que alguien sí, que pero sepa que, del tema... Lo que ha dicho que... antes, lo que ha dicho antes Javier, ¿quién se pone a leer esto? Que vale, pues yo no toco nada hasta que alguien que lo entienda... Hoy no se debe de... Sí. De firmar. Sí, Feliciano, si me permitís un comentario, vamos a ver, yo tampoco quiero cargar las tintas contra los empleados de banca, no. Sino contra los de arriba. Claro, eso, la presión claro. que tienen que tener las criaturas. ¿Eh? Efectivamente, la gente ahora que trabaja en la banca no, esa criatura... están amenazados de despidos claro, o de expedientes favor. De regulación pues claro, de empleo cada pues dos claro por tres. Sí. Pues claro, entonces sí. venden lo que les dicen que tiene que vender claro, y claro, se están jugando el sustento de su vida, que pues sí. es el trabajo, ¿no? Entonces ahí viene la falta de pocos escrúpulos de lo que son los altos banqueros que bueno, que ya sabemos cómo funcionan. Parte del dinero que nos deben del rescate, pues todavía nos están clavando el cuchillo para sangrarnos más cada día. Yo, total. Y encima engañándonos, como es este el caso de los seguros. Totalmente de acuerdo. Además, yo he dicho antes que ellos le dicen que tiene que vender productos, sí o sí. Que pero sí, yo pregunto. Esa señora que me vendió a mí el producto que me engañó, si le hubiera hecho falta a ella misma, si hubiera puesto el mismo producto, no sé. Pues seguramente, yo es que siempre me gusta ponerme en los zapatos de las otras personas, ¿no? Sobre todo cuando se pretende hacer leña del árbol caído. Yo siempre digo lo mismo, yo si vivo en una casa muerto de hambre y veo que enfrente vive en una familia con toda el esplendor y opulencia del mundo, pues al final es lógico que si yo no consigo mantenerme una vida digna, pues posiblemente vaya a robar a esas personas. O sea, quiero decirme que estamos en situaciones en este momento en el que las personas no somos personas. Es decir, no hay un consumo ético, que también somos culpables nosotros, porque suscribimos este tipo de pólizas. A veces, como ha comentado la experta en seguros bancarios, contratamos cualquier seguro sin leer las cláusulas, entre otras cosas, porque también leyéndolas no entendemos. Pero bueno, ahí está la OCU, la Oficina de Consumidores. Exacto. Y bueno, que la gente también un poco pues tiene que ser responsable a la hora de contratar cualquier tipo de productos. Y este producto en particular, porque sabes que te la van a meter por cualquier sitio. Yo lo que digo es que cuando yo voy a comprar un coche, yo me informo muy bien de lo del coche y el comercial que está allí me informa. Ahí está. O sea, y yo pruebo el coche. Yo lo pruebo. Exacto. Bien. Si yo voy a hacer un seguro y el empleado, que no todos los empleados son iguales, ni toda la banca es la misma. Exacto. Si yo contrato un seguro y a mí ese señor o esa señorita me dice: mira, Francisco Javier, tienes que pagar 2 años por anticipado. ¿Lo tomas o lo dejas? Eso es un profesional. Pero si no lo dice, porque el profesional tiene que conocer el producto. Si no lo dice conociéndolo, se supone que lo conoce, es tan sinvergüenza o más como los altos empresarios de esa banca. Es más sinvergüenza aún, porque está en primera línea de combate y hace años que conoce al cliente. Manolo. A mí no me lo dijeron. Y te iba a decir por qué. Porque a mí me dijeron, dice, metemos el seguro de vida y el seguro de hogar dentro del préstamo. Digo, bueno, vale. Entonces no me dijo ni para un año, ni para dos, ni para tres. Lo que sí hice hincapié en el seguro de vida. Digo, el seguro de vida está metido ya dentro del préstamo, ¿no? Dice, sí, no te preocupes. Y el otro también. Pero el seguro de vida, yo pensaba que iba dentro del préstamo durante todos los años que duraba el préstamo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al año siguiente me pasaron una carga enorme del seguro de vida. Entonces fui a verle. No, es que, vamos a ver, yo hablé contigo esto, tú me dijiste esto. Quiero decir con esto, que lo dicen de una manera que no la dicen y a su vez tú te sientes satisfecho. Porque no, esto te lo metemos en el préstamo. Tú no te preocupes que tú no tienes que pagar nada. En vez de pagar... Así es cualquier comerciante. Ya. En vez de pagar 250 euros al mes, vas a pagar 255. Y dices, no, coño, porque vale la pena. Porque no es en bolsa ahora, entre unas cosas y otras, 1.000 euros, me vale la pena. ¿Sabes? Y después, es que te has metido cuadrado. Estamos indefensos ante todo esto, Laura. Pues sí, la verdad es que sí. Primero con la... Porque no está... Es que no estáis, es que con cierta edad no estáis preparados para eso. No estáis preparados. Vuestros hijos, a lo mejor sí están más enteradillos. Pero vamos, yo se lo digo por mi madre. Mi madre tira de mí para estas cositas, porque es que no sabe la mujer por dónde coge estas cosas. Ella es que, bueno, y el detallito este. ¿Usted quiere cobrar la paga el día 25? Haga usted el seguro de hogar con nosotros. Eso lo he vivido yo, esperando la cola para sacar 35 euros de la cartilla. Venga, por favor, eso es fuerte, ¿eh? A nuestros pensionistas, Dios mío. A mí me parecía que había tres cosas imposibles en España. Una, ¿eh? Una, pedir audiencia al rey. Tú. Dos, pedir audiencia al presidente del gobierno. Tres, que una compañía de telefonía móvil te devuelva parte de una factura que se ha cobrado indebida. Ahora vamos a tener que meter una cuarta, y es que la banca atienda tus reclamaciones. Javier, sí. La experta en seguros. Sí. Cuando ha afirmado que estamos desprotegidos, efectivamente estamos desprotegidos. Sí. Pero la verdad es que también hay poca motivación por parte de la gente el querer entender las cosas, ¿no? Creo que hay que educar. O sea, en principio, saber la gente que ante cualquier préstamo o cualquier producto que se pueda vender en la banca o en cualquier otro sector de cualquier otra actividad, pues no someterse a la presión de decir que siempre hacen este tipo de personas. O suscribe usted el seguro ahora o va a perder estas ventajas que... No, vamos a ver. vamos a tomarnos nuestro tiempo, vamos a examinar bien el producto que vamos a contratar, y que si ese banco pues dice que a las 24 horas, si no le damos una respuesta, pues que perdemos todos los beneficios que nos ofrecen, pues los perdemos. Quiero decir que habrá productos... Pero claro, efectivamente, habrá productos iguales o similares en otros sitios. Lo que no podemos hacer es sucumbir a la presión. O sea, y luego saber la gente también que no se pueden quedar, con, como decía antes Javier, que de las cosas imposibles, pues no se puede quedar con la resolución que le dan. Que en el caso de la compañía de seguros, que ponía él el ejemplo de que de devolver el dinero. Pues si no te devuelven el dinero, recurres al organismo, que hay organismos públicos, exacto, objetivos, que se encargan de estas cosas. En el caso del seguro está la Dirección General de Seguros. Pues si alguien entiende que hay una cláusula leonina, que hay una cláusula engañosa, pues que no dude en primero acudir a la OCU, a la Oficina de Consumidores y Usuarios, y luego poner la correspondiente reclamación ante la Dirección General de Seguros. Uh-huh. Bueno, Lupán, que estoy vamos a ver, esto o no hemos pasado por eso, yo he pasado, y lo que dice el compañero desde donde, Salamanca, sí, es sí, el Evangelio, perdón. El Evangelio, que no viene, pero que no es tan fácil. Que no, o sea, a mí me han engañado. Mire, yo soy el primero. Mira, Seguros Caser. Compañero, exactamente. Seguros Caser. Compañero, cuando tú tienes un problema de estas características y te pones a hacer reclamaciones, o tienes que estar jubilado, que tiene todo el tiempo del mundo, o necesita los 365 días para año. Vaya a la OCU, vaya a la banca, vaya donde vaya, todos son problemas. Y ahora vaya usted aquí, y ahora rellene esto, y ahora vaya usted no sé dónde, y ahora vaya, y te lían de una manera. Que al final dice uno, joder, que dejo esto, que no es tan fácil, hacer una reclamación, de verdad. Primero, tienes que hacer la reclamación. Después te vas al consumidor, te dice, bueno, pues hasta que no te conteste, no venga por aquí. Una vez que te ha contestado, tienes que ir. Después vas a no sé dónde, y yo puedo traer, me parece que lo tengo en mi casa, puedo traer toda la documentación, y a mí pasó, yo qué sé. Te dicen, incluso te dicen, no, es que esta entidad bancaria me dijo, esta aseguradora no tiene nada que ver con CaixaBank. Digo, pero vamos a ver, a mí me vendió el producto CaixaBank. Me tuve que meter ahí en unos líos de internet para acá y demostrar que esa aseguradora tenía acciones en CaixaBank y por ahí los pude coger. Si no, no me pagan. O sea, compañero, no es tan fácil, ¿eh? Hay que tener, como yo digo siempre, yo estoy jubilado y tengo todo el tiempo del mundo. Como estés trabajando, te echan de la empresa. Te echan de la empresa. No es tan fácil, ¿eh? Pero no es tan fácil. Hombre, ahora cada vez hay más disponibilidad de hacer este tipo de reclamaciones. Te estoy hablando del año pasado, compañero, ¿eh? Te estoy hablando del año pasado. Y yo lo pude conseguir gracias a la experta del seguro. Me dice, me dijiste, sí, manda un correo electrónico con esto. Y lo mandé, y entonces ya por ahí lo pude trincar. Hombre, no cabe duda que en la situación tenemos que saber de todos. Es verdad que estamos en un momento en la sociedad que nos bombardean por todos los lados y tenemos que saber de todo, queramos o no queramos. Cada vez se facilitan más los trámites a través de Internet. Por ejemplo, las reclamaciones ante la Dirección General de Seguros, te puedes bajar el papel, el documento de reclamación a través del ordenador y lo puedes hacer vía online. La respuesta negativa ya la tienes, o sea, el no ya lo tienes por parte de quien has reclamado al primero, que es al que te ha engañado. Pues no se pierde nada ir a la Dirección General de Seguros y esperar una resolución, la que sea, pero por lo menos nos deja abierta la vía judicial también para poder reclamar en un momento. Lo que se trata es de que la gente no se crea que porque el banco le dice que no o el banco le engaña, que bueno, ya lo único que tiene que hacer es sentarse en la silla y dejar que pase el tiempo. Hay vías. Sí. Paco Gómez. Se han dicho cosas muy interesantes aquí. Una es la de confiar en los bancos y demás. Imaginaos dentro de 10 o 15 años cuando desaparezca el dinero y el dinero sea una información de IPS donde uno puede meter una caja que es un servidor y pueda robarte libremente. O sea, imagínate que tú no puedes, ya no puedes reclamar porque el dinero está metido allí. Si es que la compañía de seguro te hace firmar una cosa, evidentemente tú no puedes, por mucho que reclame, tú tienes montar el sistema para que siempre falles en contra de la en este caso el consumidor, de la parte más débil, ¿no? Para que os dé una idea, lo que las preferentes, por decirlo, contar en Román Paladino, es contra tu dinero te dan un documento. documento que es un papel donde dice que aquello vas a ganar tanto dinero, y la única forma de poder recuperar tu dinero es vendérselo a otro que sea más tonto que tú. Alguien que compre aquello, ¿sabes? Esto es lo de los hermanos Marx, ese que es famosa película del año 1934, esto no cambia, ¿no? Dice, ¿cuánto le debo? Dice, le doy $100, dice, de acuerdo, esto es un robo, y dice, le daré un pagaré 90 días. Si a los 90 días no le he hecho efectivo el pagaré, dice, ¿puede usted quedarse con el pagaré? Pues esto es así. Sí, más o menos es así. No, más o menos no, es así directamente. O sea, las preferentes, si somos capaces de una banca por salvar su el pellejo, es capaz de hacer esas cosas. Si las personas son capaces, por mantener su puesto de trabajo, de estafar a otra persona que conoce de su barrio, que tiene cierta amistad, que es conocida y demás, y es capaz de engañar a otra persona y formar parte de una organización criminal como es un banco, y no pensemos que una organización criminal no es la mafia que te mata, no, el que te engaña, te estafa y te roba, ese también es un criminal. Pues si tú eres capaz de formar parte de eso, y estafar a una persona, ¿de qué no seremos capaces los seres humanos en situaciones como la de crisis, como la que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo, yo lo que recomendaría que la gente estudiase Derecho Civil. O sea, que estudiase cómo funcionan las cosas, porque yo soy ingeniero y yo sé cómo funciona todo. O sea, cómo llegan los electrones a la banda, cómo se van por el aire, o sea, qué es lo que es la resistencia que, digamos, que mantiene de pie este edificio, ¿no? Pues evidentemente también tenemos que saber eso, digamos, de resolver, que no son más que reglas de juego. Y estas reglas de juego, lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que saberlas. Yo he firmado pólizas de crédito hasta con los ojos malos, ¿no? Y entonces he leído las pólizas de crédito y tienen previsto hasta el hecho de que tú firmes con bolígrafo de tinta invisible. O sea, que tú firmes y luego aquello desaparezca. Por eso tienes que ir al Correo de Comercio o actualmente al notario, ¿no? Que estés refundido. O sea, yo creo que hay que tener muy claro lo que se va a hacer en ese sentido, y hablamos de quién estafa. O sea, un señor que le dio un infarto y luego dice que no le ha dado nada y que luego te vas a... allí, en realidad te tratan como si fuese un tocomocho. Todo ese tipo de cosas que tienes muy claro, que oye, usted va a rellenar un parte médico, pero yo me voy a quedar con la copia del parte médico que usted ha rellenado, donde digo que yo he tenido un infarto, porque el día de mañana cuando pase algo, evidentemente, mire usted, yo tengo un infarto y usted me ha hecho la compañía, o sea, el seguro con esto y demás. Entonces, ese tipo de cosas. Unos segundos para 21 segundos para la publicidad y enseguida volvemos con 2 minutos más que nos quedan. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por 1 euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Bueno, pues regresamos, vamos a apurar estos 2 minutos. Una última pregunta, Laura. ¿Hasta qué punto la ley, el Estado, regula esto de los seguros? ¿Hasta qué punto es obligatorio? ¿Hasta qué punto la banca está incurriendo en una negligencia? ¿Cómo se regula esto legalmente? ¿Hay algún tipo de protección para esto? Bueno, mire, verá. Últimamente, lo que se está llevando, lo que yo voy comunicando es que cuando haces una hipoteca, sí, ¿vale? Seguro de vida, seguro de hogar tienes que tener, pero puedes hacerlo con otra entidad y no lo hagas con el banco, ¿vale? Entonces ellos te dicen que te van a hacer un tanto por ciento en que te va a costar lo que es el Euribor, te lo van a bajar contra más pólizas tengas con ellos, ¿vale? Pero que yo recomiendo que no se hagan con los bancos, sino que, y entonces, si no lo haces con su propia entidad, porque está visto que si tú haces el seguro de vida con ellos, te pasa algo, ellos mismos se van a pagar su propia hipoteca. Claro. Aquí habría que hacer como el célebre humorista José Mota. Mire usted, vengo a contratar una hipoteca, tiene usted que hacerse un seguro con nosotros. Bueno, pero es que ahí al lado, en la aseguradora tal, me cobran a 300 euros y ustedes me cobran 400. ¡Mejóremelo! Un poco habría que ir así. No te digo que me lo mejore, ¿no? Igualamelo, no sé. Igualamelo. Bueno, Laura Martínez, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Y muchísimas gracias por habernos dado esta información tan valiosísima. Manolo Pan, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, pero no se le gana un pleito a esta gente tan fácil, ¿eh? No, no, cuesta. No se le gana. Cuesta, ni siendo abogado del Estado, me parece. Efectivamente. Pablo Gómez, muchísimas gracias, compañero. A vosotros por invitarme. Loli, pues seguimos a las 12:15 con Querer Vivir. Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información.